con el trabajo, ella me empieza a besar y diciéndome así, papito. Rompo a pojar al dinero, como el macao, suelta su metedero, como el macao. Hay que darle candela, como el macao. Mira acá, candela, como el macao. Candela, candela, como el macao. Que gusta candela, como el macao. ¿Qué le pasa a mi mulata? Mira, todo lo que me agarra, dame para una masa sin mi mujer me agarra. Como el macao, como el macao, como el macao. tener.